sonidos retuerzan en mi espalda. O es mi cara. No me importa el lugar ni el tiempo. No me importa. Estoy perdida y lo sé. No me escapo del mapa, ni del lamento, ni la deshora me preocupa. Tengo llantos llenos de llagas, un corazón a la pimienta, un sapo, una oruga y mil alucinaciones más en este vuelo de bala perdida. No hay métrica, ni segundo, ni más ni menos. Solo sé que la luna está llena de ruidos que esta noche me transforman.